Universidad Veracruzana presenta, presenta, presenta, presenta, Universidad Veracruzana presenta Coloratura, lo mejor del mundo de la ópera, teatros, historia, biografías, en un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Tenemos ópera rusa. Pues sí, quizás la más famosa ópera rusa de Tchaikovsky es sin duda Eugenio Onegin. Hoy lo invitamos a que se quede con nosotros para que conozca esta maravillosa ópera. Estamos escuchando la polonesa del tercer acto de esta ópera rusa denominada Eugenio Onegin. Y bueno, pues le saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Soledad Macías. Fue en mayo de 1877 cuando la cantante de ópera Yelizaveta Lavrovskaya habló a Tchaikovsky sobre la posibilidad de crear una ópera basada en la trama de la novela en verso de Pushkin, Eugenio Onegin. Al principio la idea parecía extrañísima al compositor, según sus memorias. Sin embargo, pronto fue interesándose más sobre la sugerencia y creó los escenarios en una noche antes de empezar la composición de la música. Tchaikovsky usó los versos originales de la novela de Pushkin y eligió escenas que implicaban el mundo emocional y la fortuna de los héroes, llamando a la ópera escenas líricas. La ópera es episódica. No hay una historia continuada, solo momentos seleccionados de la vida de Eugenio Onegin. Puesto que la historia original era bien conocida, Tchaikovsky sabía que su público podría fácilmente completar los detalles omitidos. Un tratamiento similar se encuentra en La Bohème de Puccini. El compositor Tchaikovsky había acabado la ópera para el mes de 1878. Ópera maravillosa de Eugenio Onegin, quizás una de las más conocidas de Tchaikovsky, que se presentó también en el Met de Nueva York en el 2015 con una puesta en escena única. Sergio Vela, que es pues director y diseñador de ópera, promotor artístico, músico y académico mexicano, y también crítico de las óperas que se llevan a cabo y se presentan en el Met de Nueva York, nos hace una reseña sobre este Eugenio Onegin. Vamos a escucharlo. Estimados amigos, es un gusto que nos acompañen en esta charla introductoria a Eugenio Onegin, Evgeny Onegin, según la pronunciación rusa, una ópera de Piotr Ilich Tchaikovsky, que frecuentemente es pronunciada en francés como Eugène Onegin, precisamente porque la época en que fue escrito el texto de Alexander Pushkin veía reflejada una enorme influencia de la cultura francesa en las altas capas de la sociedad rusa. Y desde luego, en esta ópera tendremos que aludir no solamente a la trama y desde luego al compositor, sino también al autor del texto literario que da base a esta ópera. Me refiero pues a Alexander Pushkin, en buena medida uno de los pilares fundacionales de la literatura rusa. Se dice que la literatura rusa surge en el terreno de la poesía precisamente con Alexander Pushkin, un autor nacido en 1799 y de corta vida, así como la novela suele asociarse con las figuras emblemáticas de Gogol, de Tolstoy y de Dostoyevsky. Pero eso no significa que Pushkin no haya tenido también un acercamiento hacia la novela. Lo que sucede es que su modo de aproximarse al fenómeno literario siempre fue de índole poética. Y así nos encontramos con que su novela en verso, Eugenio Onegin, va a tener un extraordinario éxito en la sociedad cultivada de la Rusia de la primera parte del siglo XIX y creará toda una escuela a partir de la influencia que surge de esa curiosísima novela escrita en verso. En una forma de versificación que Tchaikovsky además respeta en la mayoría del libreto, que consiste en los llamados yámbicos, tetrámetros, que son básicamente una especie de reelaboración del soneto, teniendo como punto de partida una sílaba corta, una sílaba larga, cuatro veces en cada una de las líneas, a lo largo de 14 líneas, con terminaciones de las llamadas femeninas y masculinas. Esta tipología fue bastante peculiar y fue en buena medida causa de que el propio Tchaikovsky tuviera dudas sobre la viabilidad de traducir una obra tan acabada, tan depurada en términos literarios, a un libreto operístico que además de todo tuviera una verdadera funcionalidad dramatúrgica. Es importante a mi juicio decir que Eugenio Onegin como obra literaria tiene más bien una índole atmosférica, más que una trama intensa. No es una obra con grandes arrebatos épicos, no es una obra que pudiéramos calificar de espectacular o de extraordinariamente conflictiva, aunque por supuesto tiene sus momentos culminantes, pero consiste más bien en una especie de retrato crítico de una sociedad aburrida, una sociedad que está enriquecida, que cae frecuentemente en el ocio y la indolencia, y esto se refleja en buena medida en la conducta casi diríamos cínica del protagonista, que en el transcurso del tiempo advierte cuáles son sus propios sentimientos hacia la mujer que inicialmente desdeñó. Es precisamente por esta naturaleza episódica de la novela, más que un continuum de tipo dramático en que una historia nos vaya llevando de la mano por los vericuetos emocionantes de cada momento, Tchaikovsky dudó sobre la pertinencia de traducir Eugenio Onegin al terreno estrictamente lírico operístico. Pero una noche Tchaikovsky se vio totalmente imbuido del espíritu literario de Pushkin, precisamente a partir de la escena en que la coprotagonista, Tatiana, escribe una carta de amor a Eugenio Onegin, y ella, totalmente desvelada, queda pues a merced de la reacción de Eugenio Onegin. Tchaikovsky pasó la noche en vela también, y a la mañana siguiente comenzó a redactar la partitura de lo que es, sin lugar a dudas, su más importante obra. Eugenio Onegin es una ópera que fue estrenada en el año de 1879 en Moscú, en un momento en que Tchaikovsky no solamente alcanzaba la plenitud como compositor, en fecha muy próxima a su cuadragésimo aniversario, sino también en las circunstancias terribles de un matrimonio malhadado. Tchaikovsky aceptó casarse con una discípula que se le propuso, curiosamente, como Tatiana se le propone a Eugenio Onegin por carta, y Tchaikovsky aceptó pensando que que ese matrimonio podía liberarlo de sus tendencias homosexuales. Pero esto fue completamente catastrófico en términos emocionales para Tchaikovsky y se refleja en buena medida la tensión del autor musical y en este caso también dramaturgo, porque él fue uno de los principales artífices de la adaptación libretística de la novela de Pushkin para convertirla en ópera, de tal suerte que la conducta de Tatiana y la conducta de Eugenio Onegin hallan un eco autobiográfico en Tchaikovsky. La ópera se denomina técnicamente escenas líricas, lo cual nos da una pauta para entender la naturaleza episódica de la trama. Es decir, vamos a pasar como si fuera una especie de diorama de diapositivas por distintos momentos que nos retratan una realidad social determinada. Comencemos por ver y escuchar el coro inicial, el coro que da una especie de atmósfera rural, casi con una índole religiosa, y que después se convierte en una especie de fiesta popular, lo cual nos muestra claramente la naturaleza de la música rusa, del nacionalismo del propio Tchaikovsky, a pesar de ser un compositor poderosamente influido por las tendencias musicales de la Europa occidental. Veamos este fragmento del primer coro que ocurre en el ámbito rural de Madame Larina, de la propiedad de Madame Larina, donde se desenvuelve buena parte de la acción. La riqueza musical de Eugenio Onegin es tal que pronto conquistó los oídos de los auditores prácticamente en toda Rusia e incluso en Europa occidental. Un año antes de su fallecimiento, en circunstancias más bien trágicas, el año de 1892, Tchaikovsky pudo asistir a una representación ejemplar, según el propio autor, en Hamburgo, dirigida nada menos que por Gustav Mahler. Al comienzo de la ópera, como hemos podido advertir, se nos plantea esta atmósfera rural. Estamos en casa de Madame Larina, quien tiene a una vieja doncella consigo, que es Filipievna, y tiene ahí también a sus dos hijas. Madame Larina es viuda. Las hijas son Olga, que es una mezzosoprano, y Tatiana, que es la soprano. Hasta ese predio, hasta esa finca de personas acomodadas en calidad de terratenientes en la Rusia decimonónica, llega el joven poeta Lenski, acompañado de un rico heredero, amigo suyo, que es precisamente el protagonista, Eugenio Onegin. En una escena característica de las costumbres de la época, los cuatro jóvenes, es decir, las dos hijas de Madame Larina y los dos amigos, comienzan a pasear y se configuran casi de manera involuntaria las parejas. Lenski estará con Olga y Tatiana estará con Eugenio Onegin. Al término de esta escena, que implica musicalmente un cuarteto, advertimos cómo Tatiana se ve profundamente afectada por Eugenio Onegin. Es quizá su primera experiencia de enamoramiento. Y entonces viene el segundo cuadro, que es posiblemente una de las cúspides musicales y dramatúrgicas de la obra. Me refiero a la famosísima escena de la carta, en que ella, en una noche que pasa en vela totalmente desasosegada, escribe una carta para confesar su pasión amorosa a Eugenio Onegin, lo cual, en términos de los cánones sociales de la época, es francamente un atrevimiento, una audacia e indescriptible. Vamos a ver y escuchar un fragmento de la escena de la carta, que es la médula dramatúrgica del primer acto, sobre todo porque nos muestra a una coprotagonista, que es Tatiana, en plenitud emocional, y después habremos de indagar cómo toma Eugenio Onieguin esta confesión amorosa. Después de la confesión amorosa que recibe por escrito Eugenio Onieguin, pasamos al cuadro tercero. Ha amanecido, Onieguin ha recibido la carta de Tatiana, y de una manera más bien cruda, pero no exenta de sinceridad, él dice a Tatiana que no se considera a sí mismo un hombre dispuesto a entregarse amorosamente o a establecer compromiso alguno. Es un joven más bien despreocupado, cínico, un poco aburrido de su propia riqueza y de las amplias posibilidades que le plantea la vida. No sabe elegir y más bien es desdeñoso frente a la declaración de amor de Tatiana. Pero quizá el punto culminante es que él advierte a Tatiana que ella debe guardarse de ser tan expresiva, porque otro podría no tomar con tanta benevolencia una declaración de amor que constituye una audacia, como he dicho, inaceptable en términos de los cánones sociales decimonónicos. Thank you. pues vamos a seguir con los comentarios de Sergio Vela, que él ha sido director de ópera en Bellas Artes y pues también ha estado frente a la gestión del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y él nos está hablando en esta ocasión sobre esta puesta en escena de Eugenio Onieguin. Acto segundo, que tiene una naturaleza completamente distinta. Aunque estamos todavía en la casa rural de Madame Larina, festejando el cumpleaños de Tatiana, y hasta esa congregación festiva acudirán Lenski y Onieguin para estar dentro de la atmósfera de esta fiesta, y donde estará también, por supuesto, la propia anfitriona con sus dos hijas y una serie de invitados. La atmósfera es casi aristocrática. El acto comienza con un espectacular vals, posiblemente uno de los más notables ejemplos de la utilización del tiempo de vals, no solamente en el terreno orquestal, sino también en la redacción coral. Adviertan ustedes en este fragmento inicial del acto segundo cómo contrasta el coro, más bien aristocrático o refinado socialmente, con el primer coro que escuchamos, que tiene un carácter más bien rural. El coro, en cambio, acompañando el vals, es claramente refinado y corresponde con una sociedad exquisita, no exenta de hipocresía. La fiesta de cumpleaños de Tatiana nos muestra los modos, las maneras de comportarse de la sociedad y los rígidos cánones sociales que prevalecen. Por un lado, Monsieur Triquet, el preceptor francés de las muchachas, improvisa unas coplas en francés y dice mal el ruso, lo canta equivocadamente porque no es un rusoparlante natural, pero hace un brindis por Tatiana. Y después, en otros momentos también coreográficos, nos encontramos con que Eugenio Onieguin está francamente aburrido. Está muy molesto de haber sido casi arrastrado a esta fiesta por Lenski, entonces toma una determinación más bien frívola, pero que tendrá terribles consecuencias. Entabla una especie de coqueteo con Olga, con la novia de su amigo Lenski, y ella, que es más bien frívola, como lo es Onieguin, se deja querer. Y entonces, ambos, jugando peligrosamente, ofenden, quizás sin proponérselo, tanto a Tatiana cuanto a Lenski. Onieguin sabe perfectamente que Tatiana está enamorada de él, y sabe también que Lenski está enamorado de Olga. Entonces lo que está haciendo Onieguin es suscitar una situación conflictiva que desemboca en una confrontación en que el poeta Lenski, muy a la manera exaltada del siglo XIX, reta a duelo a Eugenio Onieguin por las ofensas que le ha infligido precisamente al tratar de despertar en Olga un deseo erótico que, en términos de los cánones sociales, debería corresponder al propio Lenski y no a su amigo. Onieguin trata de calmar la situación, pero Lenski es inflexible y la fiesta termina catastróficamente. Cuando cambia el cuadro, nos encontramos con Lenski apesadumbrado, prácticamente despidiéndose de la vida en vísperas del duelo. Sabe que corre un terrible riesgo. Onieguin llega hasta el sitio después de que Lenski ha cantado una romanza muy famosa, el aria Kuda Kuda que significa esta despedida de la vida, frente al riesgo que consustancialmente existe en el duelo y ocurre propiamente la confrontación con las pistolas y Oniegin abate a Lenski. Oniegin ha cometido este terrible acto de matar a su amigo en un duelo. Digamos que no es un acto que jurídicamente lo convierta en culpable porque fue retado y en las convenciones sociales de la época el duelo era legítimo, era una manera de defender el honor. Lo cierto es que la culpa es un asunto totalmente distinto. Oniegin jugó peligrosamente y las consecuencias son terribles. Él carga con la vida de su amigo para el resto de su existencia. Veamos el momento culminante del acto segundo, que es precisamente el duelo entre Lenski y Eugenio Oniegin. Al tercer acto y Sergio Vela nos sigue comentando esta maravillosa ópera. Oniegin ha matado en el duelo a su amigo Lenski. Oniegin decide partir de Rusia, ir a recorrer Europa, tiene los medios, pero además está completamente apesadumbrado por haber suscitado esta confrontación que tiene un desenlace terrible. La muerte de su mejor amigo. Mientras Eugenio Oniegin vaga por Europa sin un rumbo preciso, Tatiana encuentra un destino para su vida. Sin haberse olvidado de Eugenio Oniegin y seguramente sin sentir una gran pasión amorosa, contrae matrimonio con el príncipe Gremin, un viejo militar de alta nobleza, y al cabo de algunos años nos encontramos en la casa del príncipe Gremin, que ofrece una fiesta a la que acude Eugenio Oniegin después de regresar de un largo periplo del que no nos hemos enterado en el transcurso, digamos, del intermedio. Olga, la hermana de Tatiana, no vuelve a aparecer, Es absolutamente espectacular el arranque del acto tercero con la famosísima polonesa que introduce la atmósfera festiva en la casa del príncipe Gremin, a donde ha llegado Oniegin sin sospechar siquiera que la esposa del príncipe Gremin es Tatiana, la mujer que años atrás él desdeñó. La atmósfera en la casa del príncipe Gremin, festiva, como lo fuera también en casa de Madame Larina, nada más que en un ámbito distinto. El uno era rural, ahora estamos en la Rusia imperial, propiamente en un palacio de San Petersburgo, nos muestra el refinamiento y la exquisitez de esta sociedad. El príncipe Gremin saluda afablemente a Eugenio Oniegin y le cuenta las últimas novedades. Durante la ausencia de Eugenio Oniegin de Rusia, él, el anfitrión, el príncipe Gremin, ha contraído nupcias con una mujer ciertamente más joven que él, pero que lo tiene completamente prendado. Y entonces Eugenio Oniegin recibe con gran entereza la novedad de que la esposa del príncipe Gremin es Tatiana Larina, la hija de Madame Larina, la mujer que él desdeñó, cuyo amor, cuya pasión él no supo valorar oportunamente. Tatiana y Oniegin, al saludarse, cumplen cabalmente con las convenciones sociales de la época. No delatan en forma alguna ni la pasión que suscitó Oniegin en Tatiana tiempo atrás, ni los incidentes que han marcado la vida de Eugenio Oniegin, de los cuales está totalmente al tanto Tatiana, la muerte de Lenski, en primerísimo lugar, además del propio desdén de Oniegin. Se saludan con una corrección tal que parece casi aséptica. El príncipe Gremin no puede sospechar, al introducir a su esposa ante Oniegin, que ha habido una historia amorosa detrás, frustrada, pero intensa. Entonces, cuando ella se aleja, Oniegin se da cuenta que está profundamente enamorado de Tatiana. ¿Cuál es la motivación psicológica de Oniegin? ¿Es acaso una forma de redimirse de la muerte de Lenski? ¿Ha sido un amor que lo ha acompañado y que él no ha querido confesarse a sí mismo? En realidad, podríamos especular amplísimamente, esa es tarea de un director de escena, la interpretación puntual de la motivación de los personajes. Lo cierto es que Oniegin se ve arrebatado por la realidad de su propio apasionamiento y busca afanosamente un encuentro con Tatiana a solas, que ocurre en el segundo cuadro del acto tercero, que es la culminación de la ópera. En ese cuadro advertimos cómo la pasión de Tatiana no ha menguado, pero su sentido del deber, el convencionalismo social, recordemos que Eugenio Oniegin versa en buena medida sobre este retrato costumbrista de la época de una manera crítica, también de una manera cruel, pero siempre con una enorme sinceridad y un enorme apego a la realidad social de una época, Entonces, Tatiana recibe la confesión amorosa de Onieguin, posiblemente para sus adentros, esté incluso satisfecha de saber que ella ha logrado por fin despertar el amor en Onieguin, pero no puede abandonarse a este amor. Y entonces planta a Eugenio Onieguin, quien se enfrenta a un destino en solitario, que es la manera como termina la ópera. Veamos el desenlace de Eugenio Onieguin. Вся жизнь твоя была залогом соединения со мной, и знает ты, веря послан Богом, на гроб я рад, хранитель твой. Не можешь ты меня отвинуть, тебе меня должна покинуть. По стыду и шумный свет, тебе другой дорог ты не... Pues esta escena final la queremos escuchar en la interpretación del hace poco fallecido y muy querido por toda Rusia, Dmitri Oborostovsky, la escena final de Eugenio Onegin, en la voz de Dmitri Oborostovsky. В саду, в аллее, на саду. Esa es la segunda escena del tercer acto, esa famosa escena en donde Tatiana ha recibido una carta de Onegin, de Eugenio Onegin. Entra ella y le ruega, él le ruega que la ame, que se apiade de él. Tatiana se pregunta por qué se siente él ahora atraído por ella, si antes la había desdeñado. ¿Será debido a su posición social ahora que se encuentra casada con el príncipe? Eugenio Onegin es firme al decir que su pasión es real y absoluta. Sin embargo, Tatiana le rechaza porque está ahora casada, aunque le confiesa que todavía lo ama. A pesar de su infelicidad sobre su matrimonio y la falta de pasión por su marido, ella le será fiel. Onegin, en la voz de Borostovsky, le ruega, pero al final ella se marcha. Se separan para siempre. Y Onegin se enfrenta a su amargo y solitario destino. Pues una de las raras ocasiones en que esta ópera se cantó en italiano fue el 24 de marzo de 1920 en el Metropolitan Opera de Nueva York, protagonizada por Giuseppe De Luca, Claudia Muzio y Giovanni Martinelli. Aquí sí ya estamos escuchando la voz de Dmitri Borostovsky. Lo invitamos a que conozca esta ópera en el internet. Y bueno, pues tiene una duración casi de 3 horas, así que no nos da tiempo más que de una probadita en el programa. Pero así lo invitamos a que se acerque al género más hermoso de la voz humana, la ópera. Oh,